cuidado con un pisotón, ¿eh? Si cuando bailas conmigo, que no te asuste, que no te asombre. Si una pisadita yo te doy, es la manera que tengo para medir tu cariño, que no te sorprenda como soy. Si mi buena es muy grande y tu pie tan chiquitito, te pisaré suavecito para que sientas bonito. Si mi bota es muy grande y tu pie tan chiquitito, te pisaré suavecito para que sientas bonito. ¡Épale! Pisándote, pisándote, pisándote, sabe toda la verdad. Es una pisadita con cariño, no me pierdas el compás. Pisándote, pisándote, pisándote, sabe toda la verdad. Si yo soy el primero que te pisa, sabe que sabes amar. ¿Ya vio, señorita? La pisé y la voy a seguir pisando. Si cuando bailas conmigo, que no te asuste, que no te asombre, si una pisadita.